Grabar. Clic, ahí estoy grabando recién. 21:32 de este 13 de agosto de 2025, che. Un pueblo llamado Cañada Grande, che. ¿Qué lo parió? ¿Cómo estará mi madre? Ay, ay, sí, ¿cómo estará? ¿Cómo estará mi pueblo? Ay, ay, sí, ¿cómo estará? Ay, ay. Claro, con APP o sin APP ya hay gente escuchando, che. Claro, uno espera que lleguen en tropel, ¿no, che? Pero son malones chicos. Francisco está escuchando, el Cleme está escuchando, Clariche está escuchando, hay un lote ya. Gavilán está escuchando, Julio está escuchando, che. Salís, mirá, hoy se ve que le interesó la temática. Claro, porque vamos a hablar de un pueblo llamado Cañada Grande, che. El jueves llega Cachito en el micro de las dos. En Palme FM. Y ese señor del auto no aparece por Corrientes, porque dice que es suficiente el dinero que ganó. Este señor del auto no aparece por Corrientes, porque dice que es suficiente el dinero que ganó. Hay que decir la hora y el día. 21:34 es la misma hora ahí. 13 de agosto de 2025. Che, el Lilo, no sé si está escuchando. Voy a chequear porque tengo unos audios del Lilo hoy para... Porque el Lilo anduvo mirando la zona rural de Sevilla. Che, para todos los que son amigos del Lilo y para los que no son. El viejo Araujo también está escuchando, mirá vos. Ya están entrando todos como caballos. El Lilo estuvo, a propósito de caballos, en las fiestas rurales y romerías de Sevilla. ¿Cómo fue la ciudad? No me acuerdo ahora. Pero tengo el audio por ahí, ahora lo vamos a escuchar. O sea que vamos a tener un acercamiento a la zona rural de acá, de cerca de Macondo, departamento de Río Negro, y la, el panorama rural de allá, donde está el Lilo hace como 2 años hace que está allá. Está haciendo la tal cantidad de plata. Si hay alguien bueno en este lugar. Sí, están al aire y está sonando bien, dice Francisco Che Cleme, que está ahí cerca de tu de tus pagos. Capaz lo capta como ecologista, amigo Francisco, al Cleme. Después le vamos a pasar la seña. Pueden pasar dos cosas, que usted lo consiga como ecologista al Cleme o que el Cleme lo consiga a usted como ambientalista, no como genealogista. Y psicología. Me han ofendido mucho y nadie dio una explicación. Ay, si pudiera matarlos. Che, dice este mensaje, si van a hablar temas esotéricos, yo escucho, si no, no. Claro, podemos dedicarte unos 3 o 4 minutos. La verdad que es sobre historia y la historia es bastante fidedigna en este caso, porque se trata de los testimonios de una antigua pobladora de un pueblo llamado Cañada Grande. Vaya preparándose, estoy apenas esperando que entren los demás y largo. Ahora que puedo amarte, yo voy a amarte de verdad. Mientras me quede. Yo tengo la PP, no preciso que me envíes el enlace. Está correcto, adelante. Atentos Arisa, ahí en la Guada. Que tira y tira para atrás. He muerto muchas veces, acribillado en la ciudad. Pero es mejor ser muerto que un número que viene y va. Y en mi tumba tengo discos cosas que no me hacen mal. Después de muerto, nena, vos me vendrás a visitar. Después de muerto, nena, vos me vendrás a visitar. Está sonando impecable, dice Mauricio. ¿Cuál es Mauricio? ¿Quién le pasó el teléfono de, y el link de la radio a Mauricio? Che, vos le pasaste al Michael Gavilán. Pasale porque vamos a escuchar los audios de la señora Jorgelina sobre un pueblo llamado Cañada Grande. Vamos, una más de León, che, qué buenas canciones. Hacía tiempo que no pasábamos a León, ¿no? Mirá qué belleza esto, che. Empalme FM. Se decuna la canción. Hoy siento que es la vida que te regala un día, el corazón semillas para plantar tu herida. Sin embargo, sos un sol, sos la vida en una flor, sos un nuevo día libre que traes para los dos. Sos un nuevo día libre que traes para los dos. Qué hermosura, 94 años y lúcido, porque vos decís 94 años, pero no, lúcida, está loco, que Dios se la conserve, ¿no? Vamos arriba, dale un saludo grande ahí al Cachete. Después pasame el número de Cachete, yo lo tenía, pero a mí se me rompió el teléfono y perdí todos los contactos, no sé si él me lo pasó por Facebook, no sé por dónde, hice todo nuevo, hice Instagram, Facebook, todo, tuve que hacer todo nuevo porque no me acordaba ninguna contraseña, para volverme a poner en contacto con él. Con el Jorge, cuando vaya tenemos que hacer una comida ahí. Cuando toca el Jorge. Plantar tu herida, sin embargo sos un sol, sos la vida en una flor. Sos un nuevo día libre que traes para los dos. Sos un nuevo día libre que traes para los dos. Che, yo hace mucho tiempo que no voy a los mormones. Pero yo qué sé. Pienso que este año voy a volver, porque pagué todo el año la suscripción ahí, para ser socio, ¿viste? Porque te piden para estar ahí. Y no he ido este año ningún día. Y he perdido contacto con este muchacho, ¿cómo es? Clementino. Preguntarle ahora mismo a la hija de Maruja, porque cada vez la vida de Polinario es un misterio. Yo igual voy haciendo teoría en base a los pocos datos que tenemos. Pienso que el bautismo ese que yo manejo como un documento importante no debe ser el del Apolinario ancestro nuestro, porque son demasiados años. Acá estaría diciendo lo que dijiste vos con la primera impresión que tuviste. Son demasiados años, che. Tiene que ser otro Apolinario del cual no tenemos nada. O de ese que no se lee nada que yo te mandé. ¿Te acordás que yo te mandé un documento de un Apolinario de 1800? No me acuerdo ahora. Antes de escuchar a Bosco hacer referencia a la edad de la señora madre de este colaborador tuyo que te envió audios, a mí me dio que pensar, digo, más o menos con lo poco que sé, por lo que he hablado contigo y con Bosco sobre el abuelo de ustedes, de que había fallecido hacía muchos años, pensé, digo, bueno, será bien mayor la señora, o quizás ahora, ya habiendo escuchado a Bosco, se me ocurre, ¿no habrá algún hijo o nieto que también se llamara Apolinario? Y nunca escuché hablar de que hubiera una familiar de ustedes de nombre Zoila. ¿Esto también es corroborado de que ustedes tuvieron, la señora de Apolinario se llamaba Zoila? Digo, yo no conozco realmente el árbol de ustedes por los Pereira, pero digo, no me suena que ustedes hayan hablado alguna vez de una señora de nombre Zoila. Nosotros hace años que... Esto lo voy a dejar acá. Nosotros hace años que... En esta. Ahí. Nosotros hace años que buscamos los familiares de por el lado de los Pereira. El árbol genealógico. Sí, el árbol genealógico. Y entonces cuando Cachete me dice, pero mirá que Jorgelina conoció a Apolinario. Yo no estoy tan seguro, le voy a escuchar con mucha atención. Porque el Apolinario que nosotros conocemos dos y no sabemos cuál de los dos es abuelo nuestro. Uno nació en 1827, es muy antes. Y el otro parece más acá, 1864. Así que si usted se acuerda, capaz que puede ser ese. ¿Pero usted está segura que era Apolinario el nombre? Ah, eso sí que no. No. Ah, no está segura. Es que tanto que yo no me acordaba ni el apellido de él. Ajá. Y Zoila era la señora que era vecina, amiga de nosotros. Pero no me acuerdo el apellido de Zoila. Claro, ¿y el del hombre? ¿El apellido? Y nosotros lo conocíamos por Don Apolinario siempre. Era una persona más o menos, no era tan, era más o menos entre los 60 y pico, en el año 59, te digo yo. Pero se llamaba Apolinario. Apolinario lo conocíamos, nosotros siempre, pues, no, yo nunca vi la firma de él ni nada por nada. Y vivían ahí con Zoila, pero ahora yo no sé si él tenía hijos, yo no le conocí, pero tendría, no, papá. No me acuerdo. Y tenían tambo. Tenían no solo tambo, sino que más bien que tenían animales ahí, tenían. Ellos creo que no sé si eran empleados o arrendaban ese pedazo ahí. Y bueno, y la señora era amiga, no sé, bicho amiga de nosotros. Y cuando mi casamiento estaba ella. Sí, la foto la vi. Pero él no, ¿eh? Él era una persona más... Él se ocupaba de sus cosas, nomás no era una persona tan sociable como ella. Sí, sí, sí, sí, sí. Y usted me está hablando de los años 40 más o menos, me dice. Más o menos. ¿Eh? En los 40. No, en los 40 no. En los 60. Te estoy hablando del año 1959. Y usted nació en el 31. Sí. 41, 51, usted tenía 20 y pico. Sí. Así que es buena edad para recordar cosas. Ahora, yo la duda que tenemos nosotros es si el Apolinario este que usted conoció, si puede ser nuestro abuelo, tendríamos que empezar a buscarlo en su nacimiento mucho después. Porque el documento que nosotros tenemos, yo se lo voy a mostrar ahora, es de 1827, es muy, muy antiguo. O sea, de 1827 a 1960 van 70 y pico de años. O sea que no sería esa persona que usted vio. Pero es muy interesante que usted diga eso, porque nosotros nunca escuchamos que hubiera un Apolinario ahí. Sí. Nunca habíamos escuchado, a nosotros nos sorprendió mucho ese dato. ¿Cómo, no? Y no, nunca escuchó el apellido. ¿Cómo? No. Ajá. No, el apellido realmente que lo habré escuchado, pero no me acuerdo. Seguro. Pero todos lo conocíamos por Don Apolinario y Don Apolinario. ¿Y qué otros pobladores había en esa época que se puedan acordar de ese hombre? ¿El Coco? No. No, el Coco sí puede acordarse, sí. Puede acordarse. ¿Qué edad tiene Coco? El Coco tiene 84. Ahí va. Capaz que se acuerda. Yo fui a la casa de él este fin de semana. ¿De Coco? Sí, pero no, me dijo la señora vecina Ojeda, tenés que golpear fuerte porque si no, no te escucha de allá que está. Golpeé la puerta de afuera, en la puerta del campo. No me escuchó. Entonces no pude hablar. La que me dio datos fue la señora Ojeda, ¿la conoce? Sí, como no la conozco, la Marta. Marta se llama, sí, creo que sí. Y ella me dio unos datos también, pero... Ah, pero ella no, si es eso... ¿Ella vino después? Si yo la conocí gurisa a ella. No, ajá. No, ella no, después. Yo la conocí, mejor dicho, el padre de ella fue compañero de escuela mío. El padre y la Marta, no. ¿Y usted fue a la escuela de Cañada Grande? Sí, estoy... Ah, qué bueno. Ahí podemos buscarla en los archivos de la escuela. A usted, a ver si era buena alumna. ¡Ah, yo sí! Sí, no se iba a achicar con nada. Sí. No se iba a achicar con nada, a ver dónde escuché cachete esta canción. No. Era así. Sí, era buena alumna. Qué bien. ¿Se acuerda el nombre de la maestra? No. El nombre de la maestra no se acuerda. Pero cómo no me voy a acordar, muchacho. Mirá, con decirte que de la historia de Cañada Grande, por otro lado, yo sé tanta cosa que Washington Fan nunca fue a la casa de mis hermanos, ¿no? A averiguarle algo, que se criaron ahí. Mi padre se crió ahí a la orilla de la Cañada Grande. Papá. ¿Cómo se llamaba su papá? Patricio, ¿sí? Se crió, mirá. Es otra historia que muchas veces no lo saben, mira, pero es por otro lado, no es por el lado polinario. Porque mira, mi abuela, la madre de papá, mi abuela, por parte de padre, ¿no? Mi abuela Rosa, se casó en primeras nupcias con un hombre que era rico en campos ahí en la Caña Grande. La abuela contaba, tenía casas, tenía campo, quiero decir. Era dueño de la casa de piedra, esa que estaba en Ochetti antes, que se deshizo hace poco. Que estaba últimamente Yrigoyen, no sé quién era. La conozco y la fotografié a esa casa. Bueno. Está en pie la casa, está sin techo. Bueno, mi abuela Rosa se casó con un viudo que era medio como un terrateniente. Dice que tenía campos, del tiempo que no había alambrado, tenía campos desde ahí arriba hasta Sarandí. ¿Qué? Era dueño, se llamaba Andrés Vega. Andrés Vega. Bueno, mi abuela lo describía como era. Decía mi abuela que era un viejo chiquito, ojo celeste. Así que no sé si sería, no sé qué raza era, No sé si sería brasilero, él no era uruguayo, me parece. Qué interesante historia, Jorgelina, esa, bueno. Le contó a su abuela. Bueno, mirá, yo tengo las fotos de mi abuela y todo. Bueno, mi abuela dice que ella lo conoció ese hombre. Mirá, el año que nació mi abuela yo no lo tengo. No lo tengo, pero habría que sacarlo más o menos, ¿no? Mirá, ella vivía en Paysandú. Y ella se acordaba... Cuando quemaron la iglesia de Paysandú, dice que la casa de ella quedaba bastante cerca de la iglesia. Y después de, vamos a suponer que pasó la quemazón, ¿no? El otro día, o no sé cuántos días, ellas fueron con su madre, andaban mirando ahí, encontró un crucifijo, largo así, que yo lo conocí, al crucifijo, largo así, de madera, era como un palo de escoba, así, una madera, y estaba el crucifijo. Él encontró ese crucifijo y lo tenía como recuerdo. Y tanto que nosotros cuando murió, se lo pusimos en la cruz con mamá, después. ¿Es su abuela materna, por el lado de la madre o del padre? Por el lado de mi padre. ¿Del padre? Ortiz. Ajá. Bueno, ella se casó con él, bueno, ella... Jorgelina Ortiz hablando de historias de Cañada Grande, un pueblo llamado Cañada Grande. Está hablando de la abuela. Amalia también habla de las abuelas. Creo que corresponde, cachete. Mira, escuchá. Yo nací en una manguera de palo a pique cercada. Una fresca madrugada Al llegar la primavera, mi madre fue una india cruda que usaba vincha en las clinas, la más gaucha de las chinas, amarga como la ruda. Amarga como la ruda. Viste que encontramos la canción perfecta, che, Cachete, para ilustrar a la madre de Jorgelina. O la abuela. La abuela era Amalia de la Vega, la india cruda. Mi cuna fue una carona colgada de un mojinete, y no tuve más juguete que unas espuelas lloronas. No conocí andar y ver, mi cancha fue el campo raso y recibí más guascazos que matungo de jagüel. Recibió más guascazos que matungo de jagüel. En cuanto aprendí a domar, me alcé con una tropilla. La madrina era tordilla, nunca la pude enfrenar. Muchos años he pasado cantando por los fogones, ensillando redomones, jineteando reservado. Historias de un pueblo llamado Cañada Grande, che, imponente. Estuvimos preguntando a varios asesores del Empalme hoy qué música podíamos utilizar para que no desentonara con los relatos de Jorgelina y otros asesores del Empalme. Y el dato lo había pasado la misma Jorgelina, porque hoy me sugirieron varios nombres. Darwin me dijo, podés buscar al maestro Adolfo, pero el maestro Adolfo no tiene folclore sobre ese lugar, me parece a mí, que yo sepa. Y yo tampoco tengo nada en la PC. Después me dijo, busca algo del Sucará. Víctor González, che, que es amigo tuyo, viejo Araujo. Y lo tengo acá en la PC, ahora voy a checar si hay alguna canción relacionada. Porque dice que, dice el Darwin, que el Sucará estuvo en Cañada Grande, che. Eso yo no lo sabía. No sé si alguno de ustedes lo sabía, si lo fue a ver ahí. Sabía que había estado Biglietti, pero en Mellizo. Que me perdí esa oportunidad de ir a verlo. Pero bueno, no sabía que el Sucará había estado en Cañada Grande. Y ¿a quién más? Me pregunté a varios. Después alguien me dijo, mira, podés usar Gastón Rodríguez Arotzegui, que tiene dos o tres canciones sobre la memoria que están interesantes. Sí, es verdad, yo la hemos pasado acá. Bueno, en definitiva nos quedamos con la propia sugerencia de Jorgelina, que dijo en un pasaje de la entrevista, por ahí va a aparecer, porque son cuatro o cinco tramos largos, que la propia Amalia de la Vega tenía descendencia en la región, no en Cañada Grande, en la región. Y me dio un nombre de la documentalista que hizo la investigación. Muy, muy interesante. Después lo vamos a checar y vamos a avanzar en esa investigación. Pero vamos a escuchar el resto de la primera parte de los relatos de Jorgelina Ortiz sobre un pueblo llamado Cañada Grande, che. Hoy canto mi amarga pena, porque no aprendí a llorar. La india me vino a dejar como resaca en la arena. Mi madre fue una india cruda que usaba vincha en las clinas, la más gaucha de las chinas, amarga como la ruda. Dice que de ahí, de Paysandú, solían venir en diligencias, dice que venían a Sarandí, que tenía una hermana de la madre, que tenían una posta de diligencia en Sarandí. Y de ahí viajaban, ella cada tanto viajaban. Y ahí en eso, ella conoció a ese viejo rico. Ese viejo rico, vamos a decir, porque era rico en campo, no sé si tenía. Bueno, y dice que en esa posta de diligencias que había en Sarandí, ella era la casa de la tía, era un boliche. Y ahí se jugaba la taba, se jugaba, se hacían carreras, hacían todas esas cosas, de las cosas de campo, ¿no? Bueno, y conoció a ese viejo, ha sido un viejo de su baboso, ¿no? De una muchacha joven, y ella parece que primero le dio bolilla y después se quiso apartar del viejo, porque veía que era medio de esto, no sé, no le gustó, y entonces no le gustaba. Después dice que entonces, el viejo estaba muy enamorado de ella, que dice que le dijo que si no se casaba con ella le iba a matar. Wow. En aquel entonces. Salado. Y decía ella, yo de miedo me casé con él. Qué increíble, ¿eh? ¿Y el nombre de su abuela cómo era? Rosa Valdenegro. Rosa Valdenegro. Pero yo ese nombre lo he visto en algún lado. Yo le aprovecho que vino Cachete para decirle una cosa. Nosotros hace años que investigamos. Yo he sacado fotos, no sabe la cantidad de fotos que he sacado. Y la historia que tenemos, pues reviso mucho los documentos antiguos. Por ejemplo, yo tengo el archivo de la Basílica de Paysandú. Estoy escuchándola con mucha atención. Ahora usted me dice que su abuela iba a Paysandú y la quema de la iglesia. Exacto, la quema de la iglesia, ella vivía en Paysandú. ¡Qué increíble! Y entonces, he visto muchísimos nombres. A veces no me acuerdo, pero ese apellido, ese nombre, lo he visto, Valdenegro. Y tengo la foto de Patricio Ortiz. Eso no lo sabía. Ni vos, ni Jorgelina. Tengo acá la foto de Patricio Ortiz. Patricio, mi padre. La tengo acá. La traje de intuición nomás. Porque yo no sabía. Se llamaba Patricio. Seguro. Edgar Silveira me la dio. Edgar lo conoció. Sí, cómo no. Hacía un archivo para unas elecciones que no sabemos de cuándo. 58, 62, 71. Sí, sí. Y hay 500 fotos carnet. No sabía, ahora te voy a mostrar vos también. Porque hay gente que nunca la vi joven. Yo hay personas que nunca las vi joven. Los Valdomir, todos yo los conocí de grande. Sí, sí, sí. Impresionante, capaz que hay algún familiar más de ustedes. Ahora por eso traje la computadora. Cuando no esté mi abuela. Y ese apellido me suena, Valdenegro. Bueno, ella, mira, yo tengo varios documentos de mis abuelos, de los otros abuelos, ¿no? Los conservo, tengo libreta de casamiento de otros. Pero bueno, los documentalistas. Escúchame, pero no, yo te estoy hablando porque yo estoy viendo el bocho, no te vas a creer vos que estoy escuchando. Y no me dijo él, sí. Bueno, esta abuela dice que nunca vi la libreta de casamiento de ella, porque dice que ella se la dio cuando le estaba uno que le estaba por sacar la pensión y cosas de viejos, y este le dio la libreta de casamiento y se la perdió. Ah. Así que esa libreta de casamiento de mi abuela no lo tengo, de la otra abuela tengo. Ahora agarró la conversación por ahí y la voy a seguir un poquito porque quiero saber más. Valdenegro, ¿y vivieron sus años en Paysandú o en Cañada Grande? No, en Paysandú. ¿En Paysandú? En Paysandú estaba mi abuela esa. Mi abuela, cuando se quemó la iglesia esa. Y entonces que ella rejuntó eso. Y ese crucifijo que ya te digo que era, que tenía una punta quemada y todo, era de madera, como un palo de escoba así, y era largo así. Estaba en el Cristo y tenía una punta quemada. Y bueno, entonces ella lo conservaba como recuerdo siempre, ¿eh? Inclusive, ya te digo, que se lo pusimos en el cementerio, yo y mi madre, cuando ella murió, en la cruz. Lo hubiéramos guardado mejor, ¿no? Jorgelina, ¿cuántos hermanos son ustedes? Cinco. Cinco, entonces, ¿se acuerdan los nombres de todos, por supuesto? Sí. Dígamelo, porque yo revisando ese documento encuentro a las personas. Yo soy la mayor. ¿Usted la mayor? Ajá. ¿Y los otros cómo se llaman? Se llama Celia Ortiz y mi hermana. Ajá, ¿la conozco yo, Cachete? No. ¿Cómo? ¿La casada con Virola, mi hijo? La madre Liliana y de Rosario, la suegra de Pone Maguá. Ahí va. Sí, bueno, sí. El bebé que se llama Patricio también, ¿eh? Ah, mirá. Y el padre Eduardo se llama Patricio. Entonces la foto puede ser de ese Patricio también. No, que va a ser. ¿No? De mi padre, capaz. Está. ¿Y los otros cómo se llaman? Bernabé, el Coco. Bernabé es el Coco. María del Carmen, otra que fallecida. María de Carmen es la más chica, la fallecida. Ahí va. Bueno, yo soy la mayor. Y el padre se llamaba, su papá? Patricio. Patricio. ¿Y la mamá? Cecilia Saboredo. Cecilia Saboredo, ese apellido también lo he visto en Cañada Grande. Ahora, ayer reparé cuando vos me dijiste los nombres de los que vendieron la casa. Seguro, lo que ya te decía que son dos hermanos, el abuelo Patricio, el padre papá, tenía un hermano y tres hermanos. No, pero te digo, pero son dos Ortiz casadas con dos Saboredo. No, tres Ortiz con tres Saboredo. Están casadas, ¿viste? Pero viste que la una es los padres de la tía China, la madre de Alejandro Bonino, que falleció hace poco, la China, acá tenía Panchupar. El tío Torta, que te acordás que vivía allá para el lado de tu casa, te acordás que siempre en los carnavales lo llevábamos de muerto, el flaquito que es del Torta, que era carpintero. No lo ubico, ese era casado con su saya. No, y ese era, estaba casado, tu año casado con la abuela de, estaba juntado con la abuela de Alvarito Acevedo, con la veterana que por allí anda frente a COVID. En Palme FM, buena música desde los Palmares. Hasta ahí tenés la primera parte, che. Fui haciendo tramos de la entrevista con Jorgelina Ortiz, hablando de un pueblo llamado Cañada Grande. Intervino el representante, que fue quien nos conectó con Jorgelina, el tocayo Pérez, que habla ahí de otros aspectos relacionados con la familia. Una familia muy antigua, me refiero a los Ortiz, de la localidad de Cañada Grande, che. Una localidad, para los que no tienen idea o los que escuchan fuera del país, es un paraje que tiene cierta mística que ha resultado muy interesante aún para visitantes. Bueno, y para gente de fuera del departamento o de la zona que ha venido a vivir ahí, que era lo que decía ahí Jorge, de la gente que se ha venido a vivir, que ha comprado algunos lotes. Bueno, de la gente vieja queda Jorgelina, por eso la fuimos a entrevistar, por sugerencia del tocayo. Y hay más historias, hay historias impresionantes. Algunas son trágicas y algunas no terminan de cerrarnos del todo. Por ejemplo, eso que habla de la quema de la iglesia en Paysandú, están escuchando dos documentalistas, Clementino y Bosco, así que quizás se pueda referir al bombardeo de 1865, no sé, supongo yo, la verdad que no lo sé, cuando está hablando de la abuela de Jorgelina. Y nosotros seguimos acá buscando algunos audios relacionados, a ver qué dijo la gente sobre la entrevista que iba escuchando, porque nosotros pasamos tramos, ¿no? Pasamos algunos tramos a alguna gente que le puede interesar, por ejemplo, el Nacho Carbonero, que es el sobrino de gente de Cañada Grande, a los documentalistas, por supuesto, y a gente interesada en general, al Lilo, que conoció y ha recorrido estos pagos y está escuchando ahora mismo, che, cachete, el Lilo. El Lilo mandó un mensaje acá que todavía no lo he escuchado. Y está el amigo Brum de Artigas, que tiene amplio conocimiento de la zona rural, pero del norte, de Cañada Grande, debe ser la primera vez que escucha hablar, pero es un hombre de campo. Debe estar el asesor, el Nobel asesor del empalme anexado la semana pasada, Hermes Rivas, o no sé. Está Carlos, el viajero, que termina de mandarme un audio que tampoco lo he escuchado. Gavilán está Francisco de Paysandú. Les dije el Harry en Ewa. Está el mentalista, che, Clariche, escuchando. Tengo que pasar una canción para buscar los audios de los oyentes que hablaron de estas cosas aún antes de salir al aire la entrevista con Jorgelina. También vieron, prestaron atención, que habló de un Vega. Bueno, lo curioso es que cuando buscamos música para ambientar esta entrevista, alguien nos dijo, ¿y por qué no pones a Amalia de la Vega, que es de acá, de la región? Escuchanos todos los días a partir de las 21 horas en la 89.7. soy de estos pagos, soy de arbolito, lugar de mis amores, pueblo chiquito. Es un pueblo chiquito, como les digo, y aunque me encuentre lejos, nunca lo olvido. A la huella, camino largo. Estar lejos del pago es muy amargo. A la huella, corto el camino. Cerquita de mi pueblo, eso es lo lindo. ¿Cómo que no? No me va a interesar si yo te había dicho de Caña Grande. Lo que agarro un dato ahora que no lo tenía y es de bruto nomás. Que no sabía que estaba en Río Negro, Caña Grande. ¿Y cómo es el límite? ¿Qué es lo que, qué referencia usamos para decir pasando esto estamos en Río Negro? ¿Una guerra y lo mataron, pobrecito? ¿O de alguna? Claro, un poco de contexto, pues nosotros fuimos a hablar con Jorgelina con un interés particular. Después ampliamos porque vimos que había muchísima historia del pueblo. Pero fuimos a preguntarle por nuestro bisabuelo, Apolinario Pereira, con quien, con el documentalista Bosco, lo buscamos hace como 40 años. ¿Hubo conjeturas que Apolinario participó de alguna guerra y lo mataron, pobrecito? ¿O de alguna rapiña, alguna cosa con la policía y por eso no figura en ningún lado, o no sabe, incluso ya dejó de hacer conjetura porque ya no tiene idea? Y yo hace 40 años que lo ando buscando. ¿Cómo estamos? Che, sí, Evaristo y Rosa, sí, lo escuchaba nombrar en las historias. Evaristo, sí, mi abuelo, el padre de papá, del Chumbo. Me falta hablar con más gente, pero yo ya sé que el punto está en encontrar un parte de prensa. Ahora en un rato te escucho, Jorge. Ando viendo una foto y pensando también en mandarte la foto de una foto para que vos veas. No, yo los recuerdos que tengo del abuelo son todos en persona. Foto, muy poquita. La que más tiene foto es la morena de los abuelos. Yo los recuerdos que tengo son de personas nomás. ¿Cómo es? Lo que pasa es que mi abuela es parienta de la Jorgelina. Son mis parientes. Porque papá es Sánchez Ortiz. La abuela era Cristina Ortiz, se llamaba. Vos, sí, mandale un abrazo. Gran veterano. Y a Cachete también, sin duda. A Milton también. ¿Qué te iba a decir? Bien de bien, che. Buenazo. Acá estoy impactante, por armar. Che, una foto que me pasó Jorgelina a través de su representante, Jorge Pérez. Che, aparece esta foto, icónica, ¿no? Tremenda foto. La señora es la, entiendo yo que es la abuela de Jorgelina, si no me equivoco. Y el niño que está al lado es Evaristo Sánchez, como dice el audio. Resulta que es el abuelo del asesor del Empalme Rock. Están enloquecidos. Sí, dice, impactante, le digo, si me das tiempo te averiguo hasta el nombre del perro. Yo soy hijo del Tito, decirle a la Jorgelina. O del Titito, como le decía la abuela Maruchina. Tengo que pasar más a Violeta, che. Le decía el Chile cuando nos escuchaba. Después no la pasamos más y no escuchó más. ¿Vos ya tenías fotos de tu abuelo de esa edad? ¿Qué tendrá ahí? ¿5 o 6 años? Sí, Evaristo Sánchez que aparece en la foto. ¿Es algo tuyo? El del peluquín. Ahora la Violeta. Patricio Ortiz, y como me dijo Saboredo, estoy grabando para los nombres, si no me olvido. Saboredo, ¿cómo era el nombre? Hilario. Ah, pero no, no, lo que vi la foto. Los padres de ella. La última foto que hice es Patricio. Patricio Ortiz y Cecilia Saboredo. Cecilia Saboredo. Estoy fotografiando a Rosa Valdenero, que es la abuela de Jorgelina, con un niño y un perro. El niño es Evaristo Sánchez, el apellido. Sánchez. El perrito no se sabe cómo se llama. Era el nieto mayor de ella. Mira. Ah, Rosa Valdenero, sepultada en Cañada Grande. ¿Y estas dos quiénes son? Estas tres. Y estas son mis. Che, qué bárbaro, qué testimonio el de Jorgelina, vos. No sé si estás ahí todavía, si estás ahí, mandale un abrazo. ¿Cómo es? No sé si se acuerda de mí. Pero yo iba de chico a la casa de Jorgelina y papá la entrevistaba, creo que era así. Y ella preparaba unas galletitas, ¿viste? Y yo era chico, íbamos con Ernesto también. Y nos sentábamos, y bueno, como todo gurí, viste, mirábamos un poco, después nos poníamos un poco inquietos. Pero me acuerdo que ella nos ofrecía las galletas y nosotros no nos daba vergüenza, ¿no? Y ella le decía a papá, llévale, Coco, llévale, que estos gurises después aflojan la vergüenza, te van a pedir. Y nosotros salíamos de la casa e inmediatamente le pedíamos las galletas de Jorgelina. ¡Qué grande esa veterana! Siempre de buen ánimo, oh, ¡qué lo parió! Un espíritu esa mujer. Palme FM. Mate amargo que naciste en la rueda del fogón, derramando tradición entre un estilo y un triste. Mate amargo que trajiste entre tu yerba sabrosa la suavidad primorosa de una mano de mujer y el embrujo de un querer con que te cebó una moza. Sos el amigo sincero con quien a solas proseando pasas las horas rodando como un galope ligero. Sos sereno consejero que escuchamos con halago y entre un trago y otro trago, mientras la pava se queja, nos hablas de cosas viejas, de la querencia y del pago. El más bravo se arrocina al paladear tu amargura. Sos sabroso como achura y querendón como china. Sos alma. Viste que calzó acá Mate Amargo de Amalia de la Vega, che. Increíble que, sin saberlo, fuimos a buscar la historia de Apolinario y Jorgelina nos habla de este hombre que era como un terrateniente ahí, ¿no? Andrés Vega, dijo ella. Che, anda anotando ahí, Bosco y vos, Clementino, para poder checarlo después con los planos y los años. Era como un pequeño terrateniente, y pequeño en todo sentido porque era petizo, me dijo Jorgelina. Ese hombre que tiene una incidencia decisiva en la historia del Cañada Grande, una historia absolutamente desconocida que nosotros nunca habíamos escuchado, y estoy casi seguro que ningún otro documentalista de la zona. Y hay más, hay relatos espeluznantes. La sinfonía de la pieza continua, estaban tramados en lucha. Y le tomó los vientos, le pegó un tiro al matador y lo mató. Ahí murió ahí el hombre. Y el viejo que lo andaba con las tripas colgando, dice ahí. Ah, sí, yo me acuerdo que la abuela se exige. Eso, la abuela contaba, ¿eh? Y entonces, y en el barullo, dice que mi tía Marcelina gateaba, la de 9 meses. Cuando quisieron acordar, andaba entre la sangre del... La criatura, ¿no? Este, gateando, ¿qué sabía, no? ¿Qué sinfonío se llama? ¿Cómo era que llamaba? Sinfonío se llamaba El Hijo de Vega. El Hijo de Vega, que el termina matando... El chico que mató el traidor. Que mató con un balazo al otro. ¡Qué impresionante! O sea que hubo dos muertos. Estaban peleando con el padre. Sí, hubo dos muertos, entonces. Y el padre murió después, pero murió sí, después. Sí, murió después, claro. Tremendo. Eso, de vuelta le voy a preguntar porque quiero estar seguro. ¿En la casa de piedra en Cañada Grande? En la casa de piedra donde vivía Nochetti antes. La cuchilla, ¿cómo era que le llamaban? Entonces no es la casa de piedra de Cañada Grande. No, no, la casa de piedra de tu abuelo Polinario no. Ah, no. Ahora me queda claro. No, fue en la casa de mi abuelo. Fue en esta casa de piedra que yo también fotografié. Sí. Yo ubico el lugar, yo fotografié y conozco la historia, pero la historia que usted me cuenta es totalmente diferente. Sí. Pero por primera vez tengo los nombres de los involucrados. La primera vez que escucho la historia y tengo los nombres. Sí. Vega y el matador, ¿cómo se llamaría? Benítez, me dijo usted. Se llamaba Bartolo Benítez. Bartolo Benítez. Y mirá, es que creo que está relacionado porque es una historia tan larga, con el José María Pico, era el gallego que tenía la pulpería, sí. Era una posta de diligencia. Sí, sí. Bueno, y ahí vivía ese José María Pico que después se casó, yo no sé si no se casó con una parienta del Benítez ese, del matador, porque me parece que el apellido de los Rodríguez, los viejos, como ser el... ¿Cómo te voy a explicar? Doña Petronila, la madre de don Miguel Rodríguez, la señora de Miguel Rodríguez, la madre de los Rodríguez, vamos a suponer, como sea de la Pocha, la madre Grilo, y eso me parece que era Benítez. Era relacionada con el matador, el viejo Pico ese. ¿Viste esa historia, boludo? Eso, para mí todo ahí en eso hay algo. Que es fundamental traerlo, es como lo de Dionisio. Yo acá tengo el libro este, Las dos muertes de Dionisio Díaz, que muy bien me recomendó tu tocayo, que es una investigación actual, ¿no? Pero que intenta hacer una investigación más policial que nunca se hizo. O sea, nunca nadie, el loco aclara que nadie sabe qué pasó en el Arroyo de Oro. Porque la única persona que sobrevivió era una bebé, Marina Ramos Díaz, y no se acuerda de nada. Entonces, como que el mito, ¿no? Y esos crímenes, bueno, está, yo qué sé, un montón de cosas para pensar. Ese libro, leí algunos pasajes, es un librazo. Mirá, lo tengo en el debe del 2006, ese libro de la facultad, me lo presentaron. Está muy bueno. Pero, sí. Para decir esto, igual lo tengo que leer primero. Leí algunos repartidos. Y es complejo. Yo, para mí, la gente vivía en un estado de semisalvajismo. O sea, no estaba tan errado Sarmiento, la dicotomía civilización-barbarie. Estaba en la barbarie todavía, ¿viste? Más allá de todo lo que puedan decir, que bueno, que también había gente culta, yo qué sé. Pero era todo muy violento, era una sociedad violenta. Creo que vuelvo a recomendarte, así como vos me recomendás ese del Niño de Arroyo de Oro, Historia de la Sensibilidad del Uruguay, que ya lo hemos hablado, o con el Bosco, no sé con quién hablé, que habla de esas cosas que estamos diciendo, de las sensibilidades. Empalme FM, buena música desde los Palmares. Ahí está Víctor González, che, el sucará que vos querías, Darwin. ¿Estás escuchando a la vecina? Pase el chifle, compañero, que aquí Pancho va a empezar. Y ya verán los puebleros lo que es chupar y cantar. Ni qué hacerle, que hoy me empedo y del pueblo no me voy. Aunque se quede la estancia sin el perro y sin el peón. Y si el patrón cuando vuelva me quisiera sermonear con cuestiones de deberes y responsabilidad, como Pancho que me llamo, le cantaré la verdad. Y a otro rumbo con mi zaino, Poncho al viento y Pancho en paz. El sublavao. Julio Víctor González en su caranche, Darwin. 10 años del mismo Pancho, mal pago y sin protestar. Pero ya dije a mi zaino que esto se había de acabar. Ya no ser el mismo Pancho, meta sin char y sin char, solo pa' que otro disfrute y lo que hagan es mandar. Pancho aquello, a esto Pancho, todo Pancho, siempre Pancho, palo largo y palo ancho. Y yo digo, ¿para qué Pancho? Pa' andar viviendo a los chanchos. ¡Pare aquí, Pancho! ¡Oh, chiqui! Hay que aguantar porque la semana que viene sí dice que va a bajar el cero varios grados. vos no queda espacio en Guichón que no se apede tampoco, ¿no? Que lo parió, ¿eh? ¿No habrás sido fundador de Guichón, Cachete? Ese que habla ahí es mi primo por parte de los Correa, es un excelente genealogista, muy riguroso, y nos ayuda en todas las búsquedas. Está mirando con mucha atención esta aparición sorpresiva de Apolinario, che. Estoy preparando para ingresar los audios a la PC, descartando repetido antes de poner en enchufar en la computadora porque me vuelvo loco. Después checando e identificando cada uno, me lleva horas. Porque tenés que ir de a uno. Entonces, elimino los que sé que están repetidos o son míos, que si elimino los míos no pasa nada. Y dejo los que aportan data. Buenas tardes, compañeros. ¿Cómo le va? Me extraña un hombre rural, no sepa lo que es una alambrada estera. Cruzada se llama eso. Una cruzada de estera. Sí, cuando vienen las crecientes con árboles, cruza por abajo. Queda prendido arriba nomás. Después hay otro sistema que es de volcar. Se desprende arriba y se achata sola con el agua y queda tirada como abanico abajo. Ese que hablaba era Eduardo Brum, de Estación Itapeviche, Clementino. Son las 22:23 de este 13 de agosto de 2025. Ya tengo más audio de las historias de Cañada Grande, pero quise aceptar la sugerencia de Darwin de que el Sucará, que dice que cantó en Cañada Grande, si alguien sabe más data, tírela por acá. Si es, esta vez es por letra, mejor, viste, porque no estoy para, no puedo escuchar audios ahora, o bueno, me queda difícil. Che, están escuchando todo, está escuchando Cabrera Sariz, dice muy bueno todo. Y además te le mandó unos mensajes a Cachete. Muy buena nota, inédita, dice. Las canciones excelentes de Amalia. Sucará en Cañada Grande. No, dice que fue el solo Víctor González, dijo el Darwin. Buenos datos. Hay similitud de lo que dije el otro día con lo de Rocha. Puede ser, sí. Yo no me acuerdo qué dijiste de Rocha. Dice, está interesante todo lo que dice Jorgelina. Este es el Cleme. El Lilo manda un audio que no lo he escuchado. Carlos también mandó un audio que no lo he escuchado. El Gavilán dice: le pasé a Michael de Durazno para que escuche la entrevista. Bandidos Rurales, escuché todo. También le pasé al tocayo de Maldonado, a tu tocayo de Maldonado. No sé si está escuchando el Dorval en Maldonado también, che. Debe estar escuchando. Está escuchando el mentalista, el ecologista. ¿Qué dice Francisco? Que fue, empezó a escuchar tempranísimo. Ojalá que le resulte interesante esta temática que no es ecológica. O es tiene aspecto ecológico, pero no es sobre ecología. El pelado Silveira manda una cara al revés, que no sé qué significa. El negro Raúl no dice nada. ¿Quién más tengo acá? Sutura, que es un habitué de Cañada Grande, che. Tiene que estar perplejo con todas estas historias que ha contado Jorgelina. Y siguen otros 100 para abajo, a los cuales les agradecemos todo, deben estar esperando. A ver qué más, con qué más sorprende el Empalme Rock, che. Ahí te va a hablar, papá. Cruzada toda la vida se les dijo, che, ¿no? El cruce, la cruzada. Y Simbra le decían a las puertas, ahora yo le estaba diciendo a este que yo era muchacho, y me decían, allá en una Simbra. Yo no sabía de las puertas, ¿viste? Y los portones son de madera y las cimbras de alambre, esas son cimbras, las puertas de alambre son cimbras. Para mí son cruzadas nomás. Claro, porque pues, dentro de la temática de Cañada Grande nosotros tomamos fotografía para poder ilustrar distintas fotografías. Y una de ellas era de esos alambres que cruzan sobre las cañadas, que oscilan, que tienen dos postes altos. Y como que cuando viene la creciente, levanta por la fuerza el alambrado y no quedan atracados los troncos y bueno, todo lo que trae una creciente. Entonces nosotros dijimos, ¿cómo se llama esto? Y es una tarea que no hemos terminado, pero preguntamos a varios, empezando por la gente que tiene experiencia en el campo. Y todavía no terminamos la encuesta, pero ahí contestó el nuevo asesor del Empalme, Hermes Rivache. Sí, eso es lo que yo pienso, que distintos pagos, distintas costumbres, pero es lo mismo, nada más que distintos nombres. Yo me cambié un par de kilómetros y hablaban todos distintos, todas costumbres distintas. Antes decíamos alfajía y trama, ahora dicen varilla, a la alfajía varilla, yo no sabía que era varilla. Y hay que cambiar las varillas Y la varillé de hierro. La varillé era de hierro antes, hubo alambrado de hierro y de varilla de alambre torcido y rienda. Son localismos, me parece, Jorge, sí, que se le puede decir. ¿Seguro? Son localismos, según la localidad, el paraje, el pago. Pues me ganaron de decir eso. Sí, de... cuando vos estabas diciendo, papá... Yo había pensado eso mismo, decir que en distintas costumbres, distinto. Bueno, gracias. Para mí que no te podés perder esta emisión, porque este fin de semana estuvimos ahí y quisimos hablar con el Coco y no nos atendió. Che, ahí en el tambo de Rostán, el tambo de piedra ahí, que dice Cachete, antes del paso a la derecha para abajo, casi casi en el cerco de piedra ahí, ¿no? Ese tambo seguramente lo hicieron con las piedras del cerco. Ahí estaba Miguel Ángel García y Maruja Pereira, la hija de Maruja era hija de Matilde Pereira, o sea que era nieta de Apolinario. Estoy hablando del año 73-74 cuando murió el pibe, que nosotros fuimos ahí a buscarlos, a avisarles. Yo era un niño, ¿no? Un niño de 6 años o más, no sé. Ese tambo me dijo después el Neneque que era del Pacho. Yo no sé si el Pacho fue después o antes, del Pacho Almirón. Pero bueno, mirá, la madre Cachete, no sé si es Cachete el que habla, me parece que sí. La madre Cachete tiene... No sé, si es viva debe tener 90 años. Fíjate que esa mujer nació en el 25 y pico, ¿viste? Yo no creo que Apolinario haya vivido, che, hasta el 30 y pico, ¿no? Si es que esta mujer lo conoció. Pero bueno, igual es un dato interesante, a ver qué hablar con esa mujer y a ver qué. No, yo ese puesto ya lo grabé, sin saber lo que dice Jorgelina. Va, sabiendo que había habido un Pereira, está todo destruido la casa de piedra y es una... Está lleno de árboles, maleza, está muy, muy... Está todo lleno de maleza, ¿viste? Un pastizal altísimo y árboles, todo destruido está. Yo la fotografía está publicada, esa en la página Guichón Evento, fíjate. Y hay una breve descripción. Bosco me da más datos que debería agregarlo yo, ¿viste? Para que sea más efectiva la información. Ese puesto de... Ese tambo. Es más, nosotros lo visitamos siendo gurises chicos también, con mi madre y mi padre. No sé, tendríamos 5 o 6 años. Fuimos caminando nosotros. Yo, cuando estaba en funcionamiento y vivía ahí, el Pereira que menciona Bosco, que creo que es Miguel. Sí, es muy bueno, Cañada Grande. Tremendo lugar, la verdad, hermoso lugar de ahí de la zona macondiana, ¿no? Del entorno macondiano. El sol que hay en esos lugares, la luz que hay, las palmas con una buena mezcla de cerros, piedras, agua, pasturas. Está todo muy bien reflejado en lo que es la fotografía y el respaldo audiovisual que generó el equipo del Empalme, ¿no? Realmente un maravilloso lugar de nuestro paisito. No, pero esos datos preguntale a mamá, que mamá tiene una memoria, vos sabés que es impresionante. Los pelajes de la tropa. Impresionante la memoria que tiene. Son de nostalgia. Ya no se ven novillos criollos. Y apenas si se mueve hacienda rumbo al sur. Pero esta canción, gato, nació hace muchos años entre la lenta polvareda de un camino de tropas. Rumbo a los corrales de Algorta. No es en el mismo lugar, pero es cerca, che. Y estuvimos hablando con el Oreja también, de Osiris y de sus canciones. Pega, pega. Queda. Que pampa viejo, jopa, jopa, yaguanero, en los corrales de Algorta me espera el atardecer. La flor de las anduceras, criollita bonita del labio de miel. la flor de las anduceras, criollita bonita del labio de mí. Digo, está bien de la cabeza, Y ella siempre dice, acordate que yo hace 20 años que tomo el 5 biloba, ¿no? Y este es un yuyo que toma ella porque dice que es para la memoria. Che, Jorge, y no, digo, y lo que vos quieras preguntarle, porque ella tiene una bruta memoria, ¿no? Ya llegamos, Barroso. Che, ahora que Osiris habla del buey Barroso, en un momento que no grabé, me dice Jorgelina, recuerdo que, a ver si lo reflejo bien, que cuando el abuelo Patricio, creo que era así, quedó sin campo, unos italianos que vivían ahí en la casa de piedra, che, Bosco, que vos conocés, que vivieron los parientes nuestros, le prestó un par de bueyes para arar la tierra, para abrir melga ahí, en un campo que consiguieron por ahí en la zona. Y me dice Jorgelina, yo me acuerdo hasta los nombres de los bueyes, y me los dijo. Yo no me acuerdo ahora, pero ella sí se acordaba. Ahora que me doy cuenta que Osiris habla de los nombres de los bueyes en este Corrales de Algorta, 100 años de cantarle. En los corrales de Algorta se me hace que alguna vez me esperarás, anducera, pero ya no he de volver. Bueno, el paisaje es muy lindo, interesante la casa que está para alquilar. Y está, si sale el fogón grande y están las ovejas, vamos a hacer la coleta para el vino, no queda otra. Ahí nos vamos a ver, Jorge. ¿Eh? ¿Qué te parece? Poquito me ha dado el mundo, poquito le dejaré. Abajo ja, pampa viejo, opa, Cachete, la madre Cachete conoció a Apolinario, ¿verdad? ¿Qué lo valió? Hablando, ¿verdad cómo sale las cosas vos? Nació hace muchos años, entre la polvareda de un camino de tropas, rumbo a los corrales de algo. Mañana fría, ¿no? Madre santa, van tres o cuatro heladas, ¿qué? Y amargar, como dice usted, ¿no? Pero los días son lindos, calientes, está lindazo, está viento medio norte, ¿no? Jeje, pampa viejo, opa, opa, yaguane, en los corrales de Algorta, me espera la tarde. Una historia espeluznante ahí en Cañada Grande, ¿no, che? Pero viste que es difícil de encontrar la gente se refugia en sus hogares, y si ve a algún extraño lo mira, pero de lejos nomás. Aunque a mí me han atendido bastante bien, viste, ahora la última vez que fui hablé con la nueva guía que tiene Cañada Grande, que es la señora Ojeda, me explicó muy bien todo, viste. Y después intenté acceder a otras viviendas, pero fue permiso denegado, che. Así que quedé sin las historias y seguí de largo. El chumbo lo encontré, pero estaba vacunando las ovejas. Una vacuna por mes se le da, che, y tiene como 100. ¿Te imaginas que tiene un capital ahí, no, che? Y entra el mugir de la hacienda, la vida, y ya mi alma adentro a padecer. Y las características principales del lugar son las mejores tarariras que se pescan ahí, ¿no? Constantemente, o sea, después de octubre en adelante, hasta finalizado marzo, abril, por ahí podés ligar algo también. La mejor pesca del país es ahí, ¿no? Y eso es lo que caracteriza a Cañada Grande. Jorge dice que mamá cuando lo conoció se llamaba ese que ella dice Apolinario Pereira y Doña Zoila, estaban en el tambo. Ella no se acuerda bien si ese tambo ahí no era de Salinas, creo, me dijo ella. Creo que era el dueño del tambo eso. Ellos trabajaban ahí, pero era, mamá dice que era un veterano ya, eran veteranos ellos, o sea que deben tener, digo, ¿cómo decís vos? Lo que me resulta curioso es que esta referencia ahora de Jorgelina a ese tambo, donde sí sabemos que hubo un Pereira, ¿no? Es raro eso, ¿viste? Qué cosa rara, ¿viste? Si vos decís que era de un Almirón y Jorgelina dice que era de un Salina, yo creo que hay algunos datos que se deben estar trabucando, pero hay que chequear todo, porque algo está sucediendo. Y mirá si se le ocurre aparecer a Apolinario ya en las últimas instancias de la investigación nuestra. Che, estoy medio atorado con libretas y promedios y todas esas cosas por estos días, hoy y mañana por lo menos. Che, bueno, pero algo voy a ir contestando. Muy, muy bueno, che, muy buena la foto, estuve mirando ahí en la página, es muy, muy buena. Sí, pero capaz que Gavilán colabora a tomar vino. Hay que invitarlo igual. No, es lo que te iba a comentar. La gente no se ve posiblemente esté en medio de escondido por las aplicaciones de glifosato, ¿viste? En las cuales el Estado no toma medidas. Debe ser por eso. Seguro. Tendría que buscar también los relatos que le grabé al Coco Piñera sobre ese lugar. Que es un dato interesante también. Dice que hubo gente que combatió en las guerras de los colorados y blancos, no sé cómo decir, la guerra civil, la guerra del Uruguay, y después como premio le daban pedazos de tierra ahí. Y el maestro Causa también tiene algunas referencias sobre, pero las dos sin documento, o sea, son relatos que ellos han leído de algún lado, que no sé cuál es, tanto el Coco como el Nelson, sobre cosas que incluso el Nelson agrega de la presencia de un pueblo ahí, yo qué sé, son relatos interesantes, como para una luna llena en la noche. De cualquier forma, es espeluznante el relato y las elucubraciones que se están sacando anoche. Así que adquiere una relevancia ahora nuevamente el tambo ese, que yo lo tomé, para decir toda la verdad, sí, sabiendo que había vivido en Pereira y que habíamos estado ahí cuando éramos grises, pero no sabía nada de esta otra historia que surge ahora, que vos estás contando y que cuenta Jorgelina. En realidad tuvo una importancia mayor. Andá a saber qué sucedió en ese tambo, con esa casa de piedra que vos conjeturás que pudo ser con las piedras del cerco. Era una casa sólida, ¿no? Por supuesto que no tengo ninguna imagen, solo cuando se quedó destruida y se me ocurrió parar un día, entrar ahí con un riesgo, además, porque hay un cañaveral, está todo muy, muy sucio, es peligroso, ¿viste? Que haya un bicho ahí o algo. Y yo fui igual y saqué la foto sabiendo que había vivido en Pereira. Pero se ve que algo más hay de esa historia. Y si vivió el Apolinario ahí, pero es un... Es un cinco de oro que sacamos, ¿no? Lo de mi abuela es totalmente distinto a lo tuyo. Sí, claro, pero más o menos capaz que están cerca. Es de 1800 su abuela, finales 1800, estoy calculando yo por lo que usted me dice. ¿Qué otra que de 1800? Espérate un poquito. Mi padre era nacido... Ay, yo tengo todos los documentos de él, pero no me acuerdo bien. Espérate, tenía... 12 años del siglo XVIII, así que eran 1800, 1900. Yo no sé si la quema de la iglesia que está diciendo ella puede ser la de la última toma de Paysandú, que es 1865. Sí, fue la última. 65, pero es muy atrás, ¿no? 1865 es un disparate, ¿verdad? 1865. Sí, estoy calculando el boleo, que puede ser la de la abuela. De la iglesia. Pero sí. vos partís de la base que el padre de mamá es 12 años del otro siglo, o sea que es del 1800 88, ajá, tiene 12 años del otro siglo. ¿Usted sabe dónde nacieron sus abuelos o sus padres, por lo menos? ¿Sabe si son de Caña Grande o de otro lugar? Mi padre nació por cerca, por ahí, por Arroyo Grande. ¿Arroyo Grande? Por Arroyo Grande, por ese, cerca de Paso Los Mellizos, por esa zona, por ese lado, por mi padre. Sí. ¿Y la abuela? ¿Y la abuela? ¿La madre de él? No. La abuela mía, tu madre. Ah, mamá nació en Caña Grande. Mamá nació en Caña Grande. Ahí. Saboredo. Sí. Yo, entre todas las fotografías que he hecho, hay dos o tres sepulturas de Saboredo en Caña Grande. ¿Eh? Hay dos o tres sepulturas de los Saboredo en Caña Grande. Puf, hay varios. Hay más, capaz, ¿no? El que me informó fue el Chumbo a mí. Seguro, si allí se quitan su puta, no se meten con mi abuelo. Sí, sí, ahí atrás. Sí, bueno, sí. Son los abuelos. Son mamá. Los abuelos de ellos. Ah, no, ya está publicado eso, Cachete. Y son los abuelos mamá. Y yo pongo pura pregunta porque yo no sabía eso. Yo la fotografié. Y el chumbo me dio alguna información, pero no mucha. El chumbo, seguro, ese chumbo es un gurí al lado de mí, un gurí. No sabía mucho. Sí, yo la fotografié. ¿Son sus abuelos? Son los abuelos, ah, y ahí está mi abuelo Valdenegro. Sí, fue ahí que vi el nombre, está, mirá cómo cierra todo. ¿Viste? Yo no tengo la memoria que tiene ella. Yo me olvido de cosas mucho que pasaron hace mucho menos tiempo, no me acuerdo. Es ahí que vi el apellido. ¿Seguro? Eso está publicado, lo podés ver en la página, ¿eh? Tenés que buscar en el buscador arriba a la derecha. Yo no tengo ni computadora. Ah, vas a ver que tiene cantidad de visitas y toda la gente, alguna gente quiere ayudar, pero me despista. Porque seguro, no sí, sí, sí, pero te digo, te empiezan a preguntar, por eso te dije, viste que no te re, cuando te dije, mirá, si querés hablar de Caña Grande, tenés la persona ideal, sí, que sí, mamá sí, está sí, bien sí, de la cabeza, sí, está bien de bien y tiene 94 años. Bueno, y dentro de todas esas historias de mi abuela, hay cosas que han puesto de que, no sé, que yo he oído, que todo lo contrario yo había oído, que no sé si imaginaciones capaz, porque mire, ya te digo que mi abuela cuando se casó con ese hombre que tenía tanto campo, Vega el apellido, bueno, se casó con ese hombre y a los dos, antes de los dos años lo mataron a él. Ah, oh, increíble. Ahí en esa casa de piedra, ahí en la casa de piedra. Bueno, dice que se llevaba mal con un, eran linderos, con un Bartolo Benítez, fue el que lo mató. Eran, lindaban los campos, y se llevaban mal por los animales, pues no había alambrado, ¿no? Por ahí en ese entonces. Y por ahí, por eso te digo que mi abuela se casó con de miedo, porque era medio prepotente, parece que es una persona, no sé. Bueno, y a los dos años lo mataron, antes de los dos años lo mataron y le quedó una hija a mi abuela. Porque mi abuela heredó campo de ese viejo que tenía tanto campo. Y bueno, y dice que le quedó una hija que tenía 9 meses cuando lo mataron al padre. Que es una tía que yo la conocí también y tengo familia y familiares de ella, y en Porvenir, que son, estaban por último ella. Bueno, la hija esa, la hermana de mi padre, la mayor, es que bueno, después dice que cuando se repartieron, porque tenía tanto campo, que se repartieron, y parte de las casas de Pañada Grande eran del viejo ese Vega. Vega, sí. Impresionante, una historia que es la primera vez que lo escucho. Y es un viejo viudo él. Él era viudo cuando se casó. Era viudo, y cuando mi abuela se casó con él, ya tenía 2 hijas casadas, el viejo. Así que ha sido veterano bastante. Bueno, que mirá, que yo las conocí a las dos viejas. A las dos viejas hijastras de mi abuela, que vivían en Palmar. Impresionante. Le iba a hacer una pregunta que estaba aquel y ahora se fue el Cachete, que era, usted me menciona ese hecho trágico en que matan a su abuelo, ¿sería? No. No, era el casado con su abuela. El casado con mi abuela. Casado con su abuela. No, porque mi abuela, sí, después, a los muchos años, se casó con el abuelo Ortiz. Con el abuelo Ortiz, está. Bien, ahí voy siguiendo. Pero le iba a preguntar sobre otro hecho trágico, capaz usted se acuerda, ahora que me menciona este. En Palme FM, buena música desde los Palmares. Voy gastando la vida en rastrear algo que no deja huellas. Pero tal vez, cuando este viento loco haya pasado, alguien grite en el aire polvoriento que ha encontrado la huella del rastreador.